¿Puedo pedir permiso de algo? Por supuesto. ¿Sí? No se entendió nada. Pero igual. ¿Sabes que me equivoqué? ¡Wow! Oh. ¡Hola, DJ Estúpido! ¡Hola, DJ Estúpido! Es ya, que ando por no acá. No he hablado nada. ¿Que no? ¿Para qué voy a hablar? ¿Hablar sí. de estupidez? Sí, pues. Ah. ¿Para qué? Oye, ¿para dónde vas, güey? ¿Para dónde vas? Voy al cajero. ¿Te cambié de casa? No, no, voy al cajero a comprar caja. ¡Qué huevo! No. El fly más huevo. ¿A dónde va? Al cajero. ¿Te cambias de casa? No, era antes, po. A ti no, me voy a cambiar de casa y voy al cajero. Pero con Black. Bueno, hoy día Black. Sí. Sí, Black bueno, logró los niveles máximos de un buen alumno. De un buen alumno de tu vida. Sí. Estoy enseñando. Ah, sí. Tengo ya, háganla de nuevo, háganla de nuevo. Una reflexión. Oye, decir. Háganla de nuevo. Háganla de nuevo con mi compañero. Sí, hombre. Háganla de nuevo a las cajas. Ah, ya. Ya. Pregunta. ¿Te vas a cambiar de casa? No, voy al cajero. Ah. No, pues bueno, era así. ¿Cómo no, era? Él tiene que empezar. Estúpido sí, empieza, mira. Tú te vas. No. Me voy a cambiar de casa. Déjalo que fluya. Me voy a cambiar de casa. Ah, sí. ¿Y sí. te vas? ¿Para dónde vas ahora? Al cajero. ¿Y para qué? A comprar caja. ¡A buscar caja! ¡Ahora sale! ¡Caja, cajero! ¡Caja, corten, idiota! Oye, ahora sale. Pues un, dos, estúpido. Tres. ¡Vamos! Me estoy cambiando de casa. ¡Ah, sí! Sí. ¿Y para dónde vas ahora? Al cajero. ¿A qué? A buscar cajas. Los verdaderos dos perros tontos, güey. Dos perros tontos, güey. ¿Algo más que agregar? Dale, pues tonto. No ah, una reflexión estúpida. Una reflexión. No lo rete. Para ustedes. No lo rete. Ya, mucho cariño de mí para mí. Ya. Dale. De mí para mí. Y el pollo al día, igual. Oye, igual el pollo al día. Es pintoso. Más estudiar, respeto, por favor. Ya. Sí, cuando estaba. Nunca pude estudiar derecho. El jurado de Notre Dame. Esa es muy vieja, tienes que una más nueva. Estúpido. Estúpido. También pone cara así como que nueva la hueá. Claro. Ya, pues un día la nueva. Nueva. Pone cara como que nuevo chiste. Qué estúpido. Ya, dale, estoy trabajando.